caía el sol. El aire dormitaba en el regazo tibio de la tarde. Un pájaro amarillo desgranaba esa canción que no aprendió de nadie. Caía el sol sin prisa y le dejaba un paisaje dorado a aquel paisaje. Un perro ladró. Un niño estaba reclamando la mano de su madre. De pronto se volvieron peregrinos el aire y el paisaje y el camino a tu cuadro colgado en la pared. Y quise entrar al cuadro en ese instante, porque lo hiciste tú. Ser el papel donde un trozo de ti me dibujaste. De pronto se volvieron peregrinos el aire y el paisaje y el camino a tu cuadro colgado en la pared. Y quise entrar al cuadro en ese instante, porque lo hiciste tú, ser el papel donde un trozo de ti me dibujaste.